Buenas noches y bienvenidos al quinto programa de Último Nivel. Como bien sabéis, esta noche el programa es un programa que está pregrabado, es un programa bonus. ¿Y por qué? Porque hoy es día festivo y el estudio estaba cerrado. Y claro, eso os dejaba a vosotros, nuestros queridos oyentes, sin un programa de Último Nivel. Y nosotros no podíamos permitir que eso sucediera y por eso hemos decidido hacer un programa nuevo, musical, para deleitaros una noche más, un miércoles más, con grandes melodías épicas. Así pues, como programa bonus y dedicado única y exclusivamente a la música, hoy no tendrán protagonismo ni las noticias con la sección pertinente ni la lista de lanzamientos. Únicamente la música y la epicidad estará entre nosotros. A través de los próximos 24 temas, que son la tracklist que componen el segundo epic de hoy, os mostraremos esta vez sí que es la epicidad en todos sus vertientes, en todos sus géneros, pero epicidad al fin y al cabo. No dudamos que el epic de hoy, bueno, es más, creemos que pasará la historia porque debemos admitir que la selección de canciones ha sido realmente tremenda y que estamos convencidos os encantará. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Tras esta cuña publicitaria y antes de empezar con fuerza el Epic 2, vamos a presentar, pues como no, a Lone Team. Buenas noches, Freeman. Buenas noches, Snake. Aquí estamos una semana más con este programa, este Epic 2 para todos nuestros oyentes, que espero que lo disfruten, que se lo han ganado, aunque sea vacaciones, y bueno, una noche más para estar juntos y disfrutar de la buena música. Y a su lado, como siempre, el segundo miembro del equipo, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches a todos. Una noche más en Último Nivel, con un nuevo Epic, con nueva música de calidad. Parece mentira que hace poco tuvimos un Epic y ahora vamos a tener otro con música un poco más diferente. Creo que ha quedado un Epic más épico, valga la redundancia, que el anterior. Y bueno, seguro que la gente va a disfrutar hoy en el día de fiesta, que ha sido hoy que hemos disfrutado todos, y con buena música. Qué mejor manera de pasar la noche. Y finalmente, a su izquierda, Francesc Sefirot. Buenas noches. Muy buenas noches, aquí en un nuevo programa épico de melodías que sigue siendo un poco raro el día de hoy de Todos los Santos, pero no hemos querido fallar y por eso hemos decidido hacer bonus y traeros con vosotros las mejores melodías que puedan acompañar durante esta noche. Pues bien, junto a Lone Team y un servidor y a combo de esta magnífica música que suena de fondo, esta banda sonora que es la banda sonora de Tomb Raider Legend, empezaremos ya, ahora sí, con el Melodías Épicas 2 en Último Nivel. 93 572 6003. Bueno, vamos a empezar ya con la selección de temas. Vamos a presentar el primero de ellos. Se trata de un tema retro, como no, característico en mí. Nos remontamos al año 1990 a la consola de 8 bits de Nintendo, la NES, y en concreto a un gran juego, Mega Man 3. En concreto, ya salió en su día, en un épico anterior, la canción del título, pero ahora os presentamos la canción del nivel de Hardman. Ahí la tenéis. We'll be right back. Pues después de este excelente y emotivo tema, vamos a dar paso a otro tema épico también, retro también, y de una consola que poco hemos hablado aquí. Se trata de la Neo Geo, grandioso juego de lucha que vamos a presentar. Es el primer Samurai Shodown que salió, como todos sabéis, juego de mezcla ninjas de varias épocas. En concreto, la canción de ahora hace referencia a Galford, el ninja que infa acompañando de un perro. Acto seguido, ahí la tenéis. Bien, entro yo con mi primer tema, que se trata nada más y nada menos de un tema muy conocido. Es de una saga también muy conocida, la saga de lucha Mortal Kombat, que hizo su primera aparición en arcades en 1992. Y concretamente traigo un tema que se llama The Syndrome, y es el main theme, el tema principal de la película de Mortal Kombat, la primera película de las que ha tenido la saga, que a cual peor, la verdad. Pero bueno, el tema sin duda fue famoso, fue todo un impacto en aquella época y quedó en la mente de muchas personas al escucharlo. Era un tema escrito por Oliver Adams originalmente y tocado por The Immortals, un grupo belga de músicos electrónicos, y concretamente traemos ahora una mezcla, un remix especial de Two Unlimited, que es el remix que casi todo el mundo le sonará. Atentos. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Excellent. Vamos a continuar con un tema relacionado con uno... Bueno, para continuar las sagas de lucha que ya estamos tratando. Yo creo que es un juego emblema, donde os haya, en el género. Se trata de Killer Instinct. Y vamos a ir un poquito más allá, porque en 1995, cuando salió el videojuego para Super Nintendo, se adjuntó con un CD llamado Killer Cuts, donde se incluían unos remixes, unas remezclas de lo que son las canciones del juego, las melodías, pero mucho más con más ritmo. Y el tema que vamos a presentar ahora es el tema de Orchid, y escuchadlo porque realmente es muy, muy bueno. Turno, y lo cierto es que este tema os va a sorprender. Seguramente no esperáis un tema de este calibre. Bueno, está un poco en la línea de lo que hemos escuchado hasta ahora, pero bueno, no diré nada más. Dejo en el aire de qué tema es, o sea, de qué juego es y todo lo demás, porque quiero que os sorprendáis con este magnífico tema, un tema brutal. Eso sí, os aviso que si no os agarráis, os caeréis de la silla de lo impresionados que os va a quedar. Thank you. Pues bien, es posible que alguien ya haya reconocido un poco la filosofía del tema. Pues así es un tema que sale en el nuevo Dancing Stage llamado Supernova, que ha salido hace nada en Estados Unidos, y el tema se llama Schaefer, un temazo sin duda épico, con una fuerza inusitada que, bueno, qué decir, que bailar eso es impresionante. Pues vamos a continuar con los juegos de lucha que tanto me gustan, y esta vez con el Dota 2. En concreto, la canción de Tina, titulada You Are Under My Control. Continuando con los temas más cañeros, otro título de lucha, y si se me permite repetir, voy a continuar con otro tema del Killer Cats, como hemos mencionado antes, el tema de Orchid, pues ahora toca el de Fulgor, el hombre llama, titulado Trailblazer. En concreto, esta canción, para los más, digamos, veteranos, es la que sonaba cuando se anunciaba el videojuego de Super Nintendo en televisión. Ahí va. We'll be right back. Pues bien, al fin me toca a mí con un temazo que se puede calificar como el inicio de la cadencia de una de las grandes. Estamos hablando de un tema de la Sega CD, de aquel añadido que fue el inicio del fin, como bien he dicho, de la gran Sega. Y en este caso es un gran temazo para una intro realmente espectacular, con un traveling brutal en uno de los momentos de la intro, titulado Sonic Boom. Atención, porque el tema es muy grande. Pues bien, mi siguiente tema es un tema un poco más actual. Se trata claramente del videojuego para Xbox 360 de este mismo año, Dead Rising, videojuego de Capcom, de zombies. ¿Pero tú tienes la 360, Fukui? ¿Cómo has descubierto este tema, eh? Pero si no te lo has pasado, no has podido jugarlo, eh. Ese tema lo tenía que haber traído yo, Melón. A ver, Freeman, ya sé que sabía que lo haya traído yo el tema, pero es que yo sé mucho, no hace falta tener la 360 para conocer este gran temazo, que es de la canción de los créditos, concretamente de Dead Rising. Que aunque no me lo haya pasado, lo he visto. Y bueno, es un temazo sin duda. Se llama concretamente, ya he dicho, Justified. Es del grupo Rea. Un grupo bastante que recuerda Evanescence o algo así. Y bueno, antes de poner el tema, lo quiero dedicar a unas compañeras de trabajo. Concretamente a Gemma y a Elena, que espero que gusten el tema. Y bueno, a todos en general. Adelante. Oh, light passes me by. I try to wash myself clean. My soul has sifted and died. But let me tell you, I am doing fine. Look to my left and you see where I tried. Look to my right to see the prize. Look through my past and see otherwise I lie. And why I'm justified. Justified. Y de nuevo un juego de lucha, pero esta vez lo traigo yo. En cuestión el tema se llama Dream On y está cantado por el grupo Aerosmith cuando eran buenos y no se dedicaban a los psicotrópicos. El tema en cuestión es del título Dear Alive Ultimate, que salió en 2005 para Xbox, con una intro muy emotiva, un pequeño corto cinematográfico muy bien montado y con muchísima calidad. Y realmente el tema acompaña muy, pero que muy bien. Escuchadlo. Sages, you know it's true. Bien, sigamos con un tema mío, un tema que representa la epicidad en su alegría, en ser jovial, de un juego que, bueno, ya puse un tema la semana pasada, pero no tiene nada que ver. Estoy hablando de Grandia 3, una banda sonora magnífica a manos de Noriyuki Iwadare. Siempre nos ha demostrado sus grandes dotes, como ya al menos yo demostré poniendo el año pasado un tema de Grandia 2. El tema en sí se llama The Legendary Pilot King y representa o acompaña a la intro del juego, en la que se ve como alguien al que le gusta mucho el cielo, le gusta mucho volar, crea un avión y con sus grandes hazañas se convierte en, pues bien, como indica el título, el legendario rey piloto. Os dejamos con él. Bueno, y ahora traigo un clásico, sin duda. Si bien yo siempre soy partidario de traer nuevos temas, de juegos con cansonado, de juegos más diferentes, menos conocidos, no tan típicos, pues bueno, en esta vez sí que traigo un tema más típico. Se trata de Final Fantasy, concretamente el Final Fantasy XI, de la undécima versión online, exclusivamente online en MMORPG de Square Enix. que es sin duda un juegazo que mucha gente no conoce por ser diferente al resto de la saga, con una música muy buena. Concretamente traigo el opening theme, el tema principal del juego, que trae una serie de variaciones durante todo el tema que son muy contrastadas. Tienes trozos tranquilos, trozos más imponentes de fuerza, un tema en general muy muy épico y que espero que a la gente le guste y que dé quizá un poco a conocer este juego no tan conocido dentro de la saga, pero que sin duda a mí me trae muy buenos recuerdos después de haber jugado todo un año a este juego, y que se lo dedico a todos los jugadores de Final Fantasy XI. Thank you. Y bien, me toca a mí de nuevo después de este fantástico temazo que nos has traído, Fukui. Y en mi turno ahora os pondré un tema bastante similar al anterior que he puesto de Grandia 3. Es un estilo parecido. La epicidad sigue estando un poco en la alegría y en la jovialidad de las notas. Es un tema de Sky Surf Arcade, en concreto es también el opening. Y sus autores son Yutataka Minobe y Takayuki Maeda. Ahí va. Y bueno, en un Epic no podía faltar Jeremy Soule, nuestro gran amigo Jeremy Soule. En un Epic es como, no sé, un chocolate sin nata. Tenemos aquí ahora mismo el tema de Oblivion. Un tema realmente espectacular para una intro muy muy grande, muy épica, todo muy contundente, esos coros bestiales. Ya veréis. Y bueno, voy a seguir yo esta vez, ya con mi último tema de este segundo Epic. Se trata de un juego que salió en el año 2000 para PlayStation, en concreto para aquellos que les suene, si bien les suena el nombre de Chrono Trigger, que evidentemente le suena a todo el mundo. Se intentó sacar una secuela llamada Chrono Cross, que no llegó a nuestras tierras y que bueno, no llegó a los niveles que se esperaba de él. En concreto, os voy a presentar la canción de la introducción de este juego, compuesta por Yasunori Mitsuda, y que se titula Time's Scar. Pues bien, ahora traigo un juego más o menos actual. Se trata de Jade Empire, un juego de rol de BioWare para la consola de Xbox. En el 2005 apareció y aparece dentro de unos meses en PC en una edición especial. Un gran juego ambientado en la antigua China, y este tema titulado Test Your Metal realmente coge muy bien esa esencia, la transporta a la música, al ambiente de batalla, de tambores y de la antigua China imperial. Su compositor es Jack Wall, que nada más y nada menos ha compuesto músicas para juegos como Unreal 2, Myst 3, Evil Dead o Mark of Kree. Sin duda, pues un compositor de músicas muy, muy fuertes, muy orquestrales, como este tema que vais a escuchar a continuación. Y de nuevo me toca con un tema que en sí es lo único bueno del juego. El juego en cuestión es un Resident Evil, así que ya os podéis imaginar cuál es el juego, no es el 4. Pero sí es el Outbreak, un juego que puede pasar bastante pésimo en su conjunto, pero que la intro estaba muy bien montada, unas animaciones, unas mezclas entre el 3D y las animaciones que mostraban, muy bien conseguidas y con un tema muy suave, pero que va empezando contundentemente y acaba dejando muy buen sabor de boca. Ya veréis. Thank you. Y atención al tema que os traigo ahora, un tema muy épico de un shooter también muy épico, uno de los mejores shooters que tiene los mejores gráficos del año pasado. Esa va por ti, Fukui. Y el tema en cuestión es de fiar, cómo no. El tema de la intro, un tema muy, muy, muy, pero que muy bestia. Ya veréis, porque es buenísimo. Aquí os lo pongo. Pues ahora traigo un tema de otro MMORPG, se trata de Archlord, un juego de la casa Codemasters, desarrollado por coreanos, por la división coreana de Codemasters, con unos diseños preciosos, la verdad que es un juego visualmente muy bueno y con una música también estupenda. Ha sido un tema que me ha recomendado un amigo, desde aquí un saludo a Nacho. Se trata concretamente de la track número 2 del primer CD de la banda sonora, que se llama Raise the Flag of the Warrior. Es un tema que recuerda mucho a la música de Stargate, la película, muy así un poco egipcio, extraterrestre, muy, muy épico, la verdad, muy orquestral, como a mí me gustan, y espero que la gente lo disfrute. Ahí lo tenéis. Y de nuevo me vuelve a tocar a mí con un tema que, si bien sonó la semana pasada, es tal el amor que le tengo a esta saga, tenía que estar en un Epic porque tiene su sitio, su gran sitio en este Epic. Y la saga en sí es Gothic 3, lo cual me alegro que muchos estéis jugando a este juego. Atención al gran, pero gran temazo. Gracias, Freeman, por este fantástico temazo de Gothic 3. Aunque ya lo habíamos oído, en un Epic es esencial que haya un tema así. Y con mi siguiente tema, ahora es mi turno, con Front Mission 4 encauzamos, yo creo que la parte más poderosa, que es la recta final del programa. Una banda sonora desequilibrada un poco, tiene temas muy buenos y otros no tanto, pero que este en concreto, que es el tema de los créditos finales, a manos de Hidenori Iwasaki, coge la esencia épica en lo militar de una manera fantástica. Escuchémoslo. We'll be right back. Y bien, para acabar mi ronda de temas, traigo un temazo, o sea, una increíble composición con mucha fuerza de Call of Duty 2, el shooter de la Segunda Guerra Mundial, de Activision. Concretamente traigo el tema Do Hawk Assault Victory, es uno de los temas finales del videojuego, que salió, por cierto, para PC, Mac y 360 en el 2005, el año pasado. Es un tema que, como digo, adquiere mucha fuerza, es un tema que da mucha energía, energía positiva concretamente después de la batalla, en aquellos momentos en el que el soldado ya parece que se le acaban las fuerzas, y gracias a este tema uno revive y saca todo lo que tiene dentro y continúa la batalla. Y es un compositor que sé que a Sam le gusta, que es Graeme Rewell, que ha hecho temazos de películas muy famosas como Sin City, Pitch Black, The Chronicles of Riddick, Daredevil, CSI Miami, The Craft and the Crow. Espero que disfrutéis con este tema, que sin duda es muy muy grande. El penúltimo tema de la noche corre a mi cargo y me congratulo al presentaros otra vez un temazo, pero temazo que lleva la epicidad a su máximo exponente, que es la saga Ace Combat. En este caso es Ace Combat 6 y, por desgracia, esta vez no he podido encontrar ni compositor ni nada, así como con Ace Combat 5 el año pasado sí que pude, no lo he encontrado. Si alguien lo encuentra, agradeceré que informe de ello y lo ponga en el foro. Y bien, yo os recomiendo que os atéis muy fuerte, a donde podáis, a la silla, al teclado, donde sea, porque lo que va a sonar ahora os va a dejar totalmente patidifusos. No sé si esperar a que os recuperéis después de escuchar este temazo, pero temazo en mayúsculas. Pero bueno, para acabar la sesión ya con el siguiente tema, con el último, también a manos de un servidor, más calmadito, pero eso sí, con un final, con una constante creciente en su epicidad que estoy convencido que también os gustará. Es de Grandi 3, pero ya veréis que es totalmente opuesto al tema que puse hace un rato, con el que me he permitido el lujo de, aunque repetir título, en fin, también aportarlo. Se llama Thank You y creo que es una magnífica y preciosa forma de terminar. Y bien, con este fantástico y precioso tema final de Grandia 3, terminamos ya el programa y llega el momento de despedirse. Señor Freeman. Pues ya se ha acabado. Qué pena que acabar un epic como estos. En fin, espero que a las tantas de la noche todos hayáis disfrutado, os vayáis a la cama con esa manta cálida musical que siempre nos gusta ofreceros. Y nada, os esperamos a todos a la semana que viene, al programón de la semana que viene, en el cual analizaremos el gran Darmesí a Light and Magic y Guild Wars Nightfall. Atención, porque dos colosos y no son sombra. Hasta la semana que viene. Gracias, Freeman, y hasta la semana que viene. Señor Fukui. Buenas noches, señor Snake. Buenas noches a todos. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que todo el mundo haya disfrutado de estos grandes temas que han habido hoy, que hayan disfrutado de este especial musical, porque a saber cuándo tenemos algún otro, porque se acercan especiales potentes. En la semana que viene, sin duda, será grandioso para los fans de rock. Darmesai y Nightfall son dos juegazos, ya lo veréis. Y bueno, las novedades están cerquita y es que la avalancha de juegos va a ser inmensa. De nuevo, gracias a todos, gracias a nuestros patrocinadores, a nuestras webs amigas y a todos por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Y bien, Sefi, nos vamos ya. Pues sí, después de este programa bonus, que esperemos que os haya gustado a todos, de unas melodías realmente que han empezado muy cañeras y hemos terminado casi con la lagrimilla. Y nada, esperemos que la semana que viene sigamos con estos estos dos juegazos que han comentado los compañeros y a pasarlo bien. Por mi parte, decir, añadir algo a lo que ha dicho Fukui, de a saber cuándo tendremos otro musical, otro melodías, pues bien, yo os diré cuándo. Será el 27 de diciembre, que ya no hay programa, pero os daremos un programa bonus. Eso sí, no os diré de qué irá, pero os aseguro, será el melódico más bonito por su emotividad, que no epicidad, que tendréis, bueno, que habéis tenido en los años que llevamos en Moncada Radio. Y bueno, nada, acordaros ese magnífico especial que tenemos dentro de 2 semanas, que la semana pasada os anunciaran 3, pues atención, porque será el mejor programa que habéis tenido nunca en vuestra vida. Y nada más, os emplazo la semana que viene a ese gran especial Nightfall y Dar Messiah. Hasta la semana que viene.